Arrancamos una hora más de música en la FM, la radio de los clásicos. Yo soy Carlos Sarre con ustedes. Ahora sí me voy a quedar hasta las 9. Hasta las 9 de la noche me voy a quedar con ustedes. Después me voy para mi casa a descansar y ustedes siguen con baladas americanas hasta las 12 en punto de la noche. Vea, voy a poner dos canciones de dos bandas que curiosamente tienen nombres de Estados Unidos. Una es Boston con More Than a Feeling y la otra canción se llama Look Away, de una banda que también tiene nombre de ciudad, Chicago, aquí en la radio de los clásicos, la FM. Well, you called me up this morning, told me about the new love you found. I said I'm happy for you, I'm really happy for you. Found someone else, I guess I won't be coming round. I guess it's over, baby, it's really over, baby. Whoa. And from what you said, I know you've gotten over me. It'll never be the way it is. Presentando lo mejor de las baladas americanas. Just the two of us. We can make it if we try. I'm a girl I used to know. I closed my eyes and she slipped Estamos en la FM 94.9. Aerosmith había arrancado una gira de despedida a nivel mundial, digamos, más Estados Unidos, que finalmente la cancelaron por problemas en la voz de Steven Tyler, ¿cierto? Recordemos una de esas baladas poderosas de Aerosmith. Esto se llama Angel. Ya viene Richard Marx, uy, con Right Here Waiting. ¿Se acuerdan de esa canción? Es la FM, la radio de los clásicos, noche de baladas americanas. Las baladas americanas están en los festivos FM. Estamos en la FM 94.9, la radio de los clásicos. Uno se pone a mirar la música de la década del 90 y hay unas obras maestras impresionantes. Una artista canadiense llamada Alanis Morissette tenía un álbum que se llamaba a su vez Jagged Little Pill, que muchos expertos en música dicen que es una de las joyas del pop rock de la década del 90. Alanis Morissette en ese álbum tenía esta canción. Esto se llama Ironic. Qué bella es esta canción, sonando aquí en la FM. You won the lottery and died the next day. It's a black fly in your Chardonnay. It's a death row pardon 2 minutes too late. And isn't it ironic, don't you think?

andamos en la FM, la radio de los clásicos, y esta canción nos pega mucho a los que tenemos hijas mujeres. Es lo más grande que podemos tener en nuestra vida. Daughters, lo hace John Mayer esta canción. Y ya viene James Blunt con You Are Beautiful en la radio de los clásicos, la FM. Presentando lo mejor de las baladas americanas. Beautiful, it's true. I saw you. see a spider web is tangled up with me, and I lost my head and thought of all the stupid things I'd said. Noche de lunes, mañana toda la normalidad, a estudiar de nuevo, a trabajar de nuevo, a los que descansaron en esta semana de receso. Y bueno, yo voy a poner más música y más baladas americanas, como esta canción que ha servido de soundtrack para muchas comedias románticas o chick flicks. Wet, wet, wet. Esto se llama Love Is All Around. La FM, la radio de los clásicos. Love is all around me, and so the feeling grows. It's written on the wind, it's everywhere I go. Oh, yes, it is. So if you really love me, come on and let FM. Las baladas americanas están en los festivos FM. I wanna know what love is.